Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. Camino de tropa, 11 de abril de 1821. Bolívar hace un recorrido por los pueblos de Barinas, pasa el río Apure y se acerca al cuartel del general Páez para mirar con ojo propio los preparativos y mantener el orden en todos los frentes. El 11 de abril de 1821 está de nuevo en la ciudad de Barinas, desde donde instruye y hace los arreglos pertinentes. Están corriendo los 40 días de la tregua última y su pluma no tiene descanso, le escribe al trujillano Cruz Carrillo. Desde Achaguas dije a usted que este 28 de abril deben romperse las hostilidades. Es necesario que acelere para obrar abiertamente contra el enemigo, empezando por ocupar el pueblo de Carache. Sus operaciones son importantes y serán las primeras que sienta el enemigo. El Libertador está en aquellos tiempos en su plenitud. Tiene dominio sobre sus tenientes, conoce a sus hombres y las distancias y los espacios geográficos para cuadrar muy bien los movimientos siguiendo un plan general de operaciones. En días anteriores mandó un mensajero de urgencia para pedirle a Urdaneta que debía mover 2.000 soldados desde Maracaibo por la laguna hacia Trujillo y de allí por el camino más corto hacia Calderas, y se imponían las órdenes para que todos los comandantes de cada pueblo, en la preparación de la logística para la pernocta, descanso y alimentación. El camino más corto, Dios santo, era por Boconó y Niquitao, camino real de Calderas hacia el piedemonte llanero. Unas semanas después, los espías sobre el ejército español trajeron otras noticias. El general realista don Miguel de la Torre no era muy ofensivo o no se sentía con las fuerzas necesarias para atacar, así que las notas para Trujillo cambiaron, que las órdenes anteriores han sido revocadas y se mantiene el plan general. Sin embargo, le pide que envíen con celeridad los uniformes y los pertrechos retrasados. Cruz Carrillo desde Trujillo le solicita que vengan suficientes mulas para Niquitao para completar la carga, y los conocimientos del comandante don Simón dictan la norma. Es de absoluta imposibilidad que vayan bestias de Barinas a Niquitao. Primero, porque no las hay. Y segundo, porque las del llano no sirven para la cordillera y sería perderlas si se emplean en este trabajo. Eso fue lo que les pasó a los realistas que desde Barinas vinieron en 1813 a la cordillera para dar la pelea en Niquitao. El comandante español de entonces, José Tiscar, era marinero y expuso a una gran parte de su tropa al fracaso en una travesía para la que no estaban preparados ni los hombres ni las cabalgaduras. José Félix lo sabía, por eso tal vez contramarchó para buscarlos, voló de día y de noche hasta que los encontró, y aun cuando eran superiores en armas y en número, los batió. Aquellos llaneros no pudieron pelear porque estaban muy cansados y sus caballos no podían moverse. Ahora, en 1821, Bolívar se agarra de todas las experiencias. Es un comandante con muchas horas de cuartel, con los conocimientos necesarios, y aun cuando algunos de sus tenientes quieren salirse del carril, ya tiene el comando central. Las órdenes están moviendo y pronto, muy pronto, veremos el amanecer en San Juan, en Carabobo. Que no se piense que la victoria de Carabobo fue un hecho fortuito. No fue así. Fue un acontecimiento planificado a detalle. Minuciosa estrategia de nuestro padre libertador Simón Bolívar, quien con su magistral ingenio y arenga encaminó definitivamente el triunfo de la patria sobre las hordas del reino español. Dignos herederos somos de esta gesta heroica, y que tristemente olvidan hoy día el reino imperial de los Estados Unidos y sus países satélites lamebotas. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.